Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Ofreceré la historia de información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Solo se debe tener esa intuición de la ley, como que corre. Y definimos para que no nos vaya a pasar los tantos de trampolines que se nos hizo para llegar hasta ahora. Es un brazo para cada tiempo que nos acuerdo de los dios y con el camino. Iniciamos el programa de hoy y en honor al Santo Marino, el maestro Chachó López de San Marino, oriundo de la península de Bahía, Estado Sucre, acompañado de otros destacados cantores. Nosotros, junto a todos, vamos a disfrutar este hermoso valerón a la Cruz de Mayo. Es el oriente venezolano y su cultura en la señal de Radio Activa 103.9 FM y Alba Ciudad 96.3 FM. Eres terremoto y espanto porque eres paz, eres luz, eres después de Jesús, el primer santo del mundo, guardora del moribundo, eres Santísima Cruz. Para honra de Jesús. Y por lo que tanto

Así termina muy jocoso este merengue oriental que lleva por nombre el guareque, letra del recordado queridísimo Luis Mariano Rivera, en la inconfundible voz de Gualberto Ibarreto, nuestro patrimonio cultural viviente de Venezuela, ambos oriundos del estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros agradecidos por ese apoyo que nos brinda a este humilde espacio. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y esa interacción que se hace a diario con una trivia que se llama ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? Y allí, bueno, pasa gente diciendo cosas, escribiendo cosas muy bonitas que dan valor a nuestros patrimonios. También presten atención a este llamado. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, este es tu programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, es un aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola, que es la payola, tener dinero y radio por radio para que te suene un tema musical. Aquí no existe eso. Usted ocúpese de enviar ese material musical. Si grabó un polo, un galerón, una jota, una malagueña, un calixo o esas fusiones bonitas que quedan también de nuestros géneros orientales, escriba a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito en letra minúscula, elorientevenezolano@gmail.com. Envíenos esa música, ese material que usted tiene por allí, con su identificación, nombre, apellido, lugar, todas esas cositas que ustedes saben. Vamos a dar también el número de la mensajería, el 0414-262-6722. 0414-262-6722 es el teléfono que nos prestan a esta hora de la mañana para resolver y tener esa mensajería. Un saludo a nuestros amigos que se encuentran en Zulia, en Sucre, Nueva Esparta, Lara, Carabobo, Aragua, en Anzoátegui, en mi tierra natal, y en la Gran Caracas y otros lugares hermosos de nuestra amada patria. 9:16 minutos, ya yo estoy terminando el programa. 9:16, estamos en vivo, avanzamos. Efemérides orientales. Un 5 de mayo, pero de 1943, en Barcelona, estaba en Suátegui, nace el pintor y cineasta Pedro Terán. Fue profesor de artes en la Escuela Cristóbal Rojas y del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. El pintor y cineasta Pedro Terán ha experimentado con las artes visuales, un concepto individual que ha sido expuesto y premiado en Venezuela, Inglaterra, Italia y Suecia. Esa fue nuestra efemérides de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas para toda Venezuela y un poco más allá de nuestras fronteras. Seguimos disfrutando de la música típica tradicional que identifica a nuestra hermosa región oriental. Esta diversión lleva por nombre El Rajalagua, interpreta el anzuatiguense Argenis Jiménez. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Pesca, se valía de la oscurana, Jenis Jiménez, oriundo de la ciudad del Tigre, estaba en Suárez interpretando esta diversión oriental titulada Rajalagua, que es el Rajalagua, un pez. Ahí la canción lo dice, si la quieren volver a escuchar pueden solicitarla o pueden también pedirla acá a RNB Activa para que suene en cualquier momento. Usted la pide, mire, quiero escuchar el Rajalagua, que es tan divertida esa canción. Si no la piden o la solicitan a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Están en sintonía de nuestro programa a través del canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, Activa 103.9 FM y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto ya está activadísima, ya está llegando y hay felicitaciones para los cumpleañeros y cumpleañeras de este día. Entonces, el 0414-262-6722, 262-6722, 0414, el nombre, querido. Y lugar de ubicación, por acá llega este mensaje, dice, full sintonía desde Por la Mar, Isla de Margarita, por supuesto. Saludamos a que saluden a Harold Rojas, Rosalba de Tobar, Giovanni Tobar y Julián Tineo. Saludos cordiales, locutores, muchísimas gracias. Nos dicen que manda el mensaje, pero va con todo ese cariño inmenso a nuestra gente que está en la isla de Paraguachoa, Isla de Margarita. Paraguachoa es el nombre originario de esa isla. Esa es Lili B, que está mandando saludos a nuestros hermanos paisanos de la isla de Margarita. Por acá también tenemos una felicitación especial, como habíamos dicho, a todos los cumpleaños y cumpleañeras, en especial a la bella Camila González, la mini chef de Latinoamérica. Hoy está cumpliendo 11 años de edad. Camilita, ya te avanzaron la edad. Siempre decía que tenía 8 años. Y Camila está ahorita en sintonía en Guanta, municipio Guanta, en el estado Anzoátegui. Muchísimas gracias, Camila, por ese cariño tan bonito. La vi chiquitita y ya va por 11 años. Así que feliz cumpleaños junto a tus padres, junto a tu papá Solo, tu mami Melesia y tu hermana Andrea y toda esa familia, la galindera de Guanta. Vamos con mucho más del Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:23. Costumbres y tradiciones. Conoceremos cómo se celebra la Cruz de Mayo en el Oriente Venezolano. La producción le pertenece a nuestros amigos caraqueños de Por 12 Metros de Cultura. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Disfrútenlo. Sin dogma, sin sectarismo, sin olvido, Por 12 Metros de Cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Meléndez, Charles Nora, Eduardo Villar. Al oriente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentran los estados Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Bolívar, los cuales presentan una similitud en la celebración de la Cruz de Mayo. La cruz es en ocasiones pintada de un color con franjas multicolores, se cubre con un trozo de tela a manera de sudario, es puesta en un nicho en el fondo o patio de una casa adornada con flores y frutas y alumbrada con muchas velas y velones de gran colorido. La cruz es llevada a un entarimado cuyo número de peldaños varían según los organizadores, y pueden ser de 3, 7 y hasta 12. Ubican la cruz en cada uno de ellos y al llegar al tope es señal de que ese día se realizará el velorio. Los cantos que se interpretan durante el velorio de Cruz Oriental son de una variada armonía y entonación, mayormente escritos en décima, entre los cuales podemos mencionar los galerones, punto cruzado, punto salado, punto llante, punto playero y las culías o colías orientales. Los instrumentos utilizados en el velorio de Cruz Oriental son la bandola oriental de 8 cuerdas de nylon, la mandolina, el cuatro, la guitarra, la marimba, la caja de madera de 4 lengüetas de metal que semeja el sonido de un bajo, las maracas y en ocasiones la cuereta o el acordeón. narran que anteriormente los cantos tenían un orden de ejecución, se iniciaban con la salve rezada, luego con un punto cruzado, olía, galerón y cerraban con un punto y llanto. Al terminar los cantos y a determinada hora voltean la cruz en señal de respeto y comienza la parte bailable del velorio con el joropo oriental, el cual posee en dos partes, el joropo o golpe, que es el tema original, y el estribillo rítmicamente más trancado y bailado. Interesante esa información de cómo los orientales celebramos las festividades de la Cruz de Mayo o el Santo Madero. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:26. Ajá, por aquí llega mensaje. Buenos días desde Aragua. Estamos en sintonía. Saludos a Silvia Caldera. Muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas del estado Aragua. Nosotros tenemos que seguir avanzando, pero con música, música de la buena. Esto es para rendirle honor al divino fruto de la temporada. Vamos a disfrutar de mango con la agrupación Patuá Soné. Es un calixo en lengua patuá. Ellos son oriundos de Guiria, estado Sucre. Disfrútenlo en el Oriente Venezolano y su cultura. Mango sahuico anca de bas, mango di, mango be, mango, mango, mango ro, mango dudu, mango sahuico anca de bas, mango dudu, mango ble, mango, mango, mango, mango di, mango be, mango, mango, mango, mango, mango sahuico anca de bas. Mango ros, mango dudu, mango, mango, mango dudu, samatamble, mango, mango, mango, mango ti, mango ve, mango, mango, mango, mango, mango ros, mango dudu, mango ti, mango ve, mango, mango, mango ros, mango dudu, mango sahuico acalba. Mango di, mango ve, mango, mango, mango, mango. A comer mango con Patuá Soné, dudú, ros, a coco ve. Y para William me voy. Sahuico anca el bas, mango di, mango ve, mango, mango, mango ros, mango dudu, mango, mango, mango, mango dudu, samatamble, mango ros, mango ve, mango di, mango ve, mango ros, mango dudu, mango ros, mango dudu, mango di, mango el bas, mango dudu, samatamble. Mango cebo, mango di, mango ve, mango ti, mango ro, mango ro, mango dudu, y dudu y sanana, mango dudu, sanatamble, mango cebo y huicoco, mango di, mango ve, mango mutas a canel, mango ro, mango dudu, mango dudu y mango tin, mango dudu, sanatamble, mango, mango, mango, mango, mango, mango di, mango ve, mango, mango. Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el Oriente Venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu casa. geografía. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. Negativa, multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tiene la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. Sardinas con ensalada de naranjas para mon amour. Ingredientes y preparación: 8 sardinas limpias, 2 manojos entre acelgas, lechuga romana, perejil, hierbabuena, apio España, cebollín y ajoporro, 4 pepinos, 4 naranjas, aceite de oliva o aceite vegetal, estragón, pimienta blanca. Se cortan en pedazos pequeños los 2 manojos de corazones verdes y los pepinos en ruedas finas. Se mezclan suavemente con una cucharada de madera. Se alegra con un poco de aceite de oliva o aceite vegetal y se incorporan los gajos de las naranjas, sin las semillas. Luego el estragón y la pimienta blanca. Un toque de vinagre de uva blanca y se agregan las sardinas cortadas en trocitos. Playas, ríos, parques, viajes, tradiciones y mucho más, solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Arma tu agenda cultural para este fin de semana con Alba Ciudad 96.3 FM. Este sábado 4 y domingo 5 de mayo, PDVSA La Estancia, ubicada cerca del metro de Altamira, dictará un taller de percusión venezolana a las 2 de la tarde, con entrada libre. ¡No faltes! Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora tus domingos cambiarán con buena vibra y la mejor música del Caribe. Reggae, rubadub, dancehall, ska, rocksteady y mucho más en La Mañana en Tres Colores. Tres Colores. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra amapuche. Y su significado es... Aprecio, afecto amoroso, demostración de cariño que usualmente se expresa con un fuerte abrazo. Escuchémosla en una oración. Cuando llegue a casa voy a mapuchar a mi perrito. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Un día como hoy muere Luis María Villo Frometa. El 5 de mayo de 1988 muere Luis María Villo Frometa, importante músico, compositor y director dominicano, pero de gran arraigo venezolano. Dejó para nuestra historia musical del siglo XX su exitosa carrera musical y la tan querida orquesta de música bailable Villos Caracas Boys. Se dice que fue un músico intuitivo y observador que supo plasmar las características de la música caribeña y el temperamento alegre de sus habitantes. Muere Luis María Billo Frometa. Dos dedos de frente, más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés nacional e internacional. Dos dedos de frente, lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. Nacionales. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que tener presente que esos valores fueron rescatados de la historia por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que refundó a nuestra Fuerza Armada Nacional. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando constitucional, cada vez más obediente a los principios y valores. Tiene que mostrarse ante el pueblo y ante el mundo como una Fuerza Armada Nacional de paz, democrática, constitucionalista, bolivariana y, como decía usted, general, mostrarse como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez más socialista, cada vez más antiimperialista, cada vez más chavista de verdad, de todos los días. Mostrarse ante el mundo en la magnitud de lo que somos, porque somos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplar. Noticias al momento. Esa interacción que nos ofrecen nuestros oyentes, el 0414-262-6722 para la mensajería de texto, 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido, lugar de ubicación, y nosotros con mucho gusto vamos a dar lectura por acá, por aquí, llega un mensaje, dice: saludos, hay posibilidad de escuchar un polo doliente pronto el velorio, seguramente que es el velorio de Cruz de Mayo, pero no nos dice en qué parte de Venezuela está en sintonía y qué polo quiere escuchar específicamente, de qué cantante, y si lo tiene, envíelo a nuestro correo elorientevenezolano@gmail.com. Tenemos bastante polo, pero entonces hay que ser específico cuando hacemos las peticiones y sobre todo saber dónde están ubicados ustedes, mis queridos amigos y amigas, a esta hora de la mañana, que están siempre acompañándonos del Oriente Venezolano y su cultura. Saludos por aquí, nos mandan un mensaje muy bonito, están en sintonía desde La Vela de Coro, Estado Falcón, nuestra amiga Gaine de Mora, mi querida amiga, maestra de saberes. Ella me dice a mí con mucho cariño, Marcolina. Ese es mi apodo allá en el Estado Falcón. Marcolina dice: huepa, saludos, y celebrando los 70 años de trayectoria de Jesús Chua Paz, que es su papá, un maestro reconocido, un hombre que ha hecho muchísimo por la cultura del Estado Falcón. Aplausos para el querido maestro Jesús Chua Paz. Están ellos haciendo ajustes, haciendo gestiones para hacer una celebración de estos 70 años de trayectoria musical artística que tiene el maestro Jesús Chua Paz, fundador de la agrupación Toda Arequiba. Así que bueno, a celebrar. Ojalá que yo pueda llegar hasta allá, querida Gaine, para compartir de esa celebración. Una vez estuve ya hospedada y haciendo un taller de la música oriental en la Casa de la Diversidad Cultural de La Vela de Coro. Muchísimas gracias. Y por aquí dice: te escucho mi comadita o por internet, manita. Ella es Carola Malavé, excelente cantora, esposa de mi compadito Goyo Enis, también otra eminencia en la ejecución de la bandola oriental. Tenía tiempo que no sabía de mi gente. Bueno, Carola, comadita querida, un saludo, un abrazo fraterno también a la bebé que ya está grandísima y a mi compañito Goyo que estamos por aquí pendiente, que no se aparten, no se alejen, queremos saber en qué movida están allá en Cumaná a través de todas estas cosas musicales, presentaciones, Cruz de Mayo, manden esa programación. Por acá dice tercer aniversario de bodas, están cumpliendo 3 años con Goyito, pero son 18 años juntos. Felicitaciones también por esa bendita unión. Son las 9:41 de la mañana, tenemos que avanzar. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo. Siempre se lo decimos y siempre nosotros estamos recibiendo y por supuesto dando difusión de la información que nos está llegando. elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito en letra minúscula. Usted coloca elorientevenezolano@gmail.com y escribe por allí. El velorio de Cruz de Mayo que se va a realizar en Barcelona. Fecha, lugar y quienes organizan. Se está realizando también otro velorio de Cruz de Mayo en Pampatar. Usted coloca allí. También pueden hacer mención de esas gestiones que está haciendo sus fundaciones en la comunidad. ¿Para qué cosa? Porque se están también haciendo muchas actividades, con talleres de danza, de música, de teatro, de cine. También nosotros recibimos ese tipo de información en cualquier lugar de Venezuela y nosotros también vamos a darle esa difusión que vamos a hacer con esa información guardada. Nada. Bueno, avanzamos porque nos llega información del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para nuestra agenda cultural de esta semana. Bueno, ya está por culminar. La cuestión es esta. Desde el pasado jueves 2 y hasta hoy domingo 5 de mayo, se está realizando la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Nueva Esparta, en el casco histórico de la Asunción. Habitantes y visitantes de la ciudad capital de la isla de Margarita están disfrutando en estos momentos de esa gran fiesta cultural con el lema Leer es Vida. Así que felicitaciones a todos los organizadores y organizadoras de esta Feria Internacional del Libro, capítulo Nueva Esparta, FILBEN. Así que están a tiempo de asistir con la familia a esta hermosísima feria que se está realizando en el casco histórico de la Asunción, capital de la hermosa isla de Paraguachoa, nombre originario de la isla de Margarita, siempre lo hago saber, me encanta ese nombre, Paraguachoa. Son las 9:43, seguimos con más. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. ¡Gracias!

Producción, Alinor Díaz y María Marcano. Montaje de sonidos, Adelis Contreras. Locución, Cristi Espinosa. Dirección general, Andrés Sánchez Otamendi. Una producción de la Fundación Edumedia. Bailes, música y alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. Dedicada a la queridísima, recordada y siempre homenajeada María Rodríguez, también conocida como la Sirena de Cumaná, Estado Sucre. Dios la tenga en la gloria. Muchísimas gracias a ustedes por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Sigue llegando mensajes. Hola, soy Harold Rojas, recién saludos cordial. Ajá. Y por aquí otro mensaje. Buenos días, full sintonía, compláceme. Soy Giovanni, pero están llegando como cortos los mensajes. Y ya son las 9:55 de la mañana. Se quedan como represados acá en el teléfono. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía y acompañarnos a esta hora del Oriente Venezolano y su cultura. Un saludo también muy especial a mi queridísimo amigo Fran Rengel, el cronista de mi sector. Palotal, tierra bendita, tierra sagrada, tierra hermosísima, que dentro de poco, bueno, vamos a encontrarnos, Fran. Seguimos haciendo el trabajo y queriéndonos muchísimos entre los paloteros. Un saludo para ti y también a mi hermano Luis Daniel, que está en sintonía en Palotal. Tenemos que irnos, decir nos escuchamos, nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Nos vamos con un joropo con estribillo bien romántico. Letra del caraqueño Freddy Gutiérrez, interpreta Lorel Rodríguez, oriunda del estado Vargas. Disfrutemos de una historia con la pasión oriental. Hasta el próximo domingo, es el Oriente Venezolano y su cultura. Sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a partir del 1 de mayo, aplicó un factor de corrección a la unidad de cuenta Petro, UCP, fijando el nuevo valor en 80.000 bolívares soberanos. El programa Hogares de la Patria podrá recibirse según la planificación habitual con un integrante familiar 8.900 bolívares, dos integrantes 13.300, tres integrantes 20.000, cuatro integrantes 26.600. 5 integrantes, 33.300. 6 o más integrantes del grupo familiar, 40.000 bolívares. Parto humanizado, 26.600. Lactancia materna, 26.600. José Gregorio Hernández, 16.000 bolívares. Nómina complementaria, 22.000 bolívares. Y economía popular, 16.000 bolívares soberanos. Noticias al momento. Comparte con Alba Ciudad 96.3 FM la rumba y el sabor, las mejores entrevistas, la mejor música. Para ti que quieres iniciar la semana con buena vibra, rumba y sabor con Beatriz Farías, los lunes a las 5 de la tarde por la 96.3 FM Alba Ciudad. Somos cultura, somos rumba y sabor. Si hubo un estremecimiento con un acto terrorista, como fue la voladura de las Torres Gemelas, con un número de víctimas exorbitantes, fatales, ¿no? Pero un impacto tanto en la política como en la vida social y psicológica de un pueblo. De un pueblo, sí. Bueno, aquí a nosotros nos han dado un 11 de septiembre. No lograron convertirlo en el 11 de septiembre de Allende. De Chile. Del 73. Uh-huh. Pero sí han causado el daño psicológico. Y digamos el impacto político que tuvo en su momento el 11 de septiembre en la sociedad estadounidense. El presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno bolivariano, ha denunciado con todas sus letras un ataque cibernético, un ataque al sistema eléctrico. Quien tenga otras tesis, está en su derecho de ventilarlas, de intentar demostrarlas, pero lo cierto es que está claramente, digamos, establecido que ha sido festejado, celebrado por un sector que ha venido atacando al gobierno bolivariano y a la nación venezolana, amenazándola con una intervención extranjera. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM Alba Ciudad. Las 10 y 4 minutos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. La ronda feliz ha llegado ya, mil cosas importantes ella te enseñará. La ronda feliz está hecha para ti, con juegos y canciones te vas a divertir. En la ronda feliz. Queridos oyentes, grandes y chicos, bienvenidos a La Ronda Feliz, un espacio para las niñas y los niños de la patria, con la participación protagónica de los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas, José Ángel Lamas, José Gil Fortul y El Paují, que asisten hoy con sus profesores y representantes. Bienvenidos todos. La Ronda Feliz es una producción de las profesoras Glensi González y Lorena Navarro, en el control técnico de grabación, Giancarlos Villanueva. Agradecemos el apoyo de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigida por la licenciada Aracelis Guevara. Vengan, vengan con nosotros. Vamos a disfrutar de la Ronda Feliz. Se preparan nuestros niños de las escuelas distritales de Caracas, les contaré la fábula fabulosa Los sueños de una lechera. Había una vez una joven y bella campesina, hija de un granjero muy trabajador que se llamaba María. Un día, María iba al pueblo a vender leche en una vasija, y mientras caminaba distraída, planificaba su futuro. María pensaba, cuando termine de vender la leche, invertiré el dinero en 300 huevos. De estos huevos, seguro nacerán al menos unos 200 pollos. Luego venderé los pollos a precio muy, muy alto y me compraré un vestido de fiesta muy bello para ir al baile. Seré la sensación de la noche. Lograré que todos los jóvenes se enamoren de mí. ¡Ay! La pobre María, de repente, tropezó con una piedra y ¡zas! Cayó al suelo. Y la leche que llevaba para vender se derramó por completo, destruyéndose también cada uno de los planes que había hecho María. Esto nos enseña, amiguitos, que no debemos pensar en el futuro sin antes haber asegurado el presente, pues sólo así tus planes tendrán resultados para el futuro. Como decía mi abuelita, no cuentes los pollos antes de nacer. Y para celebrar esta fábula fabulosa, escuchemos una canción. Señora vaca, hoy le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, y el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan. Sano y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Mm-hmm. Mm-hmm.

tu enemigo reconciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo del amor. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Queridos amigos, grandes y chicos, vamos ahora a la casa de Doña Lectura. Vengan, vengan con nosotros para conocer la obra literaria de Rafael Pocaterra. Es muy interesante. ¡Qué fino, Lorena! Los cuentos venezolanos son más interesantes que los cuentos europeos. Es verdad, es necesario conocer a nuestros escritores para poder apreciar su obra. ¡Qué bueno que tienen tanto entusiasmo! ¡Ya estamos llegando a la casa de Doña Lectura! ¡Bienvenidos! ¡Pasen adelante! ¿Cómo están? ¿Leyeron el cuento de Rafael Pocaterra? ¡Por supuesto, Doña Lectura! ¡Y nos encantó! Tiene algo cómico y jocoso, aunque es un poco triste. Nos hizo llorar. Sí, La I Latina es un cuento muy realista. Demasiado. Este tipo de cuentos se llaman cuentos grotescos porque su narrativa está cargada de sentimientos y muestran la realidad cruda de la vida. Sí, La I Latina narra como un niño de 7 años llega a la escuela por primera vez. Sí, y cuando estaba aprendiendo a leer tenía una figura para cada letra. Y como su maestra era delgada y alta, él la comparó con la letra I Latina. Ah, pero no les vamos a contar el final, para que lo lean. Sí, amiguitos, La I Latina es un cuento de Rafael Pocaterra. Vamos a leerlo. Rafael Pocaterra fue un periodista y escritor venezolano y sus obras son geniales. Muy bien, qué maravilla. Se han ganado un nuevo libro para leer y comentar la próxima semana. Aquí está, un regalo para Julia de Francisco Maciani. ¡Qué fino, Doña Lectura! Hoy mismo lo empezamos. Gracias. ¡Qué felicidad! Vamos a leerlo todo. Hasta pronto, Doña Lectura. Hasta pronto. Y recuerden, leer es mágico. Porque leer es magia. Guardianes de la Paz, las llaves para una sana convivencia con los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas. Hola amiguitos oyentes, hoy vamos a conversar sobre la benevolencia. La benevolencia es una cualidad del ser humano que consiste en el buen trato hacia las personas. Benevolencia se compone de dos términos, bene, que significa bueno, y volo, que significa querer. La persona benevolente es honesto, tolerante y aporta valores positivos. Las personas benevolentes siempre dan el ejemplo en su entorno familiar, escolar o profesional. Seamos benevolentes, practiquemos el buen trato con todos nuestros semejantes. Escuchamos Guardianes de la Paz, las llaves para una sana convivencia. Tradición, juegos y juguetes. Queridos oyentes, en nuestras escuelas tradicionalmente, durante los recesos los niños juegan libres de computadoras. Hoy vamos a recordar uno de esos juegos tradicionales de nuestras madres y abuelitas que todavía está vigente porque es muy divertido. Amigos oyentes, hoy jugaremos el tradicional juego de la cuerda. Para este juego solo se requiere una cuerda. Es muy divertido. Dos participantes deben tomar los extremos de la cuerda y la harán girar mientras que el otro participante salta. Aumentará la velocidad de la cuerda de acuerdo a la duración del participante que está saltando. El que toque la cuerda será descalificado y ganará la persona que soporte más tiempo saltando la cuerda sin tropezar. Amigos, anímense a jugar la cuerda. Aumenta la agilidad en las extremidades, además de fortalecer los músculos. Vamos a saltar la cuerda. Vamos a jugar a la tradición. Escuchamos Tradición, Juegos y Juguetes. Superhéroes venezolanos. Amables oyentes, ¿quién necesita héroes de comiquita? Nosotros tenemos héroes verdaderos, que no son de cartón, y nuestros niños de la Ronda Feliz nos traen la historia de un superhéroe genial. Escuchen con atención. Nuestras niñas de las escuelas distritales de Caracas nos traen la historia de un superhéroe de la independencia de nuestra patria grande. Amigos oyentes, vamos a conocer al superhéroe Antonio Ricaurte Lozano, prócer neogranadino, que sacrificó su vida con la bandera en alto para salvar a sus compañeros y sembrar el espanto de los enemigos. Antonio Ricaurte Lozano nació el 10 de junio de 1786 en Villa Leyva, actual República de Colombia. Antonio Ricaurte fue hijo de Esteban Mauriz y de María Clemencia Lozano Manrique. En los hechos revolucionarios del 20 de julio en 1810 en Bogotá, Antonio Ricaurte participó contra el régimen colonial español. Antonio Ricaurte fue incorporado al batallón de infantería de guardias nacionales con el grado de teniente. Antonio Ricaurte también participó en la Primera Guerra Granadina, en los combates de Venta Quemada el día 2 de diciembre de 1812. En 1813, el libertador Simón Bolívar incorporó a Ricaurte a la expedición de la campaña Admirable. Antonio Ricaurte sacrificó su vida por la independencia de Venezuela en la batalla de Aragua, en la Hacienda San Mateo. La Hacienda San Mateo era propiedad de Simón Bolívar. Allí se almacenaba la pólvora y las municiones, bajo la responsabilidad de Antonio Ricaurte. En plena batalla contra el ejército español, el temible Francisco Tomás Morales se apoderó de la Hacienda San Mateo para robar las municiones de los patriotas. Antonio Ricaurte prefirió prender fuego a la pólvora y morir en la explosión antes de dejar que los españoles se apoderaran de las municiones. Así murió Antonio Ricaurte en defensa de la patria el 25 de marzo de 1814. ¡Viva nuestro superhéroe de la patria, grande Antonio Ricaurte! Esto fue Superhéroes Venezolanos. La Ronda Feliz te recuerda la importancia de cada gota de agua. Escuchemos ahora la canción del Festival de Hidrocapital. Las niñas y los niños le cantan al agua. Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir en la Ronda Feliz. Las 10 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. ¡Oh! ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¡Ah!

No te enrolles, pregúntale a tu abuela. ¡Ay, ay, abuela! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué te pasa, niño? Cálmate, cuéntame. ¡Ay, abuela! Jugando básquet me caí y mira cómo tengo la pierna. Tranquilo, iré al patio y tomaré 6 hojas de la mata de aguacate. La pondré en un poquito de agua por 5 minutos a fuego lento. Luego, en el mortero, las machaco y esa cataplasma te la coloco en la pierna y ya. Mañana amanecerá más desinflamado, pero será por varios días hasta que tu pierna esté desinflamada por completo. Gracias, abuela. Tú tienes una solución para todo. Te quiero mucho. A mí, yo más, mi rey. Te quiero mucho. Para consultar a la abuela, escríbenos al correo rondafeliz@gmail.com y recuerda, llama, chamo, no te enrolles en esos momentos difíciles. Pregúntale a tu abuela. Salvemos el planeta, nuestra madre tierra, la Pachamama. Un compromiso de todas y todos. Amiguitas y amiguitos, ¿has escuchado los truenos? ¡Uy, sí! A mí también me daba mucho miedo cuando no conocía la causa de estos fenómenos meteorológicos. Un fenómeno meteorológico es el que se produce en la atmósfera, pues el término meteorológico viene de la palabra del griego antiguo meteoro, que significa alto en el cielo, porque la atmósfera de nuestro planeta también es parte de la vida. Así que vamos a escuchar a nuestros niños de la Ronda Feliz. Ellas nos explicarán qué ocurre allá arriba con los fenómenos meteorológicos. Amiguitos oyentes, yo me asustaba muchísimo cuando escuchaba los truenos, porque no sabía por qué tronaba. Pero ya no tenemos miedo. En la antigüedad, hace muchos, muchos años, los rayos, relámpagos y truenos eran asociados a la ira de los dioses. Pero con el paso del tiempo, la ciencia ha podido explicar los fenómenos meteorológicos que originan los rayos y truenos. Sí, el rayo es una descarga eléctrica que se produce por fricción entre nubes o entre nubes y la tierra, y sale tremendo chispazo. Cuando las descargas eléctricas se atraen, se comienzan a formar los rayos. Sí, y los rayos son muy peligrosos. Pueden tener una potencia de 1,000,000,000 de vatios y son rapidísimos. Pueden llegar desde la atmósfera a la Tierra a unas 124 millas por hora. Ah, pero a veces vemos los relámpagos solamente. ¿Sabes por qué? Porque el relámpago es un resplandor que se produce cuando la descarga eléctrica ocurre en una tormenta. Claro, y a diferencia de los rayos, el relámpago nunca tiene contacto con la tierra. El trueno es el sonido que se escucha durante una tormenta eléctrica. En Venezuela, en el estado Zulia, existe un fenómeno único en el mundo, el relámpago del Catatumbo, que ilumina a los cielos de nuestra patria casi constantemente. Las tormentas eléctricas son parte importante del sistema para el equilibrio de la vida en el planeta que la humanidad ha dañado con la contaminación. Ya sabes, no tengas miedo. Si escuchas truenos o ves relámpagos, es parte de los ciclos de vida de nuestro planeta. Escuchamos.

salud y bienestar para todas y todos. Amables oyentes, ¿han escuchado las palabras calidad de vida? ¿Sabes a qué se refieren? Nuestros niños de la Ronda Feliz lo explicarán. Escuchen atentamente. Hola, amiguitos. Hoy la maestra nos explicó los beneficios que tiene el calabacín al consumirlo, además de ser económico. El calabacín o zucchini está compuesto de 95% de agua, muy pocas calorías. Entre los beneficios del calabacín está que defiende el sistema cardiovascular. El calabacín tiene alto contenido de vitaminas C, B3 y A, excelentes para la piel. También el calabacín tiene alto contenido en celulosa, que es recomendable para evitar la gastritis. El calabacín se puede consumir en cremas, ensaladas, croquetas y hasta en tortitas dulces. Amiguitos, anímense y díganle a mami que les prepare ricos platos con calabacín. Comer sano es garantizar una buena salud. Come calabacín, come sano. Escuchamos salud y bienestar para todas y todos. Recorriendo Venezuela, tierra de gracia, patria bolivariana. Queridos oyentes de la Ronda Feliz, nos vamos de paseo con Richel al campo venezolano. Hola Lorena, ¿a dónde iremos? Tengo aquí mi sombrero, el protector solar y ropa cómoda. Ah, y mi cámara fotográfica. ¡Qué entusiasmo! ¡Así me gusta! Vamos a Sanare, un pueblito del estado Lara. Subamos al autobús mágico de la Ronda Feliz. ¡Allá vamos! Lorena, en la escuela estamos imitando a los campesinos de Sanare. Cada año, en el mes de octubre, hacemos la Feria de la Semilla para resguardar nuestra soberanía alimentaria. Me parece genial. ¿Estás preparada para conocer el misterio de Yai? ¿Y qué es eso, el misterio de Yai? Sí, a 20 minutos de Sanare hay un desierto que es un misterio. Tiene un paisaje que parece de otro mundo. Es arenoso y tiene hundimientos en el terreno. Y es totalmente árido, aunque está rodeado de montañas verdes y fértiles. Y mide 10 kilómetros cuadrados. Es el desierto más pequeño y extraño del planeta. Imagina, los hundimientos son rectangulares. Y aunque los arqueólogos han hecho estudios, no han encontrado nada. ¡Qué misterioso! ¿Y qué dice la leyenda? Ah, la leyenda dice que el pueblo de Yai se negó a ayudar a una mujer que les pidió ayuda y por eso fueron castigados. Dicen que la tierra se hundió y se los tragó a todos. ¡Uy, qué miedo! Yo voy contigo, pero me das la mano, Lorena. Bueno, acuérdate que mi abuelita me encargó unos chocolates, porque el cacao de Sanare es muy sabroso. Mi mamá me dijo que tomara fotos del pueblo y si íbamos a las cuevas de Carrao, le llevara unas piedritas para el pesebre. Sí, y mi mamá quiere que le lleve una hamaca de aquí. Son muy bonitas. Ya llegamos. Richel, cuidado al bajar del autobús. Vamos, mira qué belleza. Las montañas se ven eternas, grandes, imponentes y qué cantidad de siembras. Y te voy a invitar a comer en la dulcería Luna de Miel. ¿Quieres? Por supuesto. Así llevamos dulce de higo para tu mamá. Recuerda que es su preferido. Y luego iremos a la laguna El Blanquito. Allí nos espera un paisaje hermoso, tranquilo, de la laguna, rodeada de las montañas andinas con su suave y fresca brisa. Esto es maravilloso. Déjame tomarte una foto. Amables oyentes, mientras Richelle y yo seguimos nuestro paseo por Sanare, Estado Lara, disfruten de la música venezolana, la mejor del mundo. Sí, nos vemos en el estudio. Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de algarpavos. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de algarpavos. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive, que allá se vive como un pacha. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hiciste, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York, a Nueva York, allá no voy, no porque no hay vino, no llamaron el amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hiciste, la rechazo, no me agrada y la deploro. Nueva York se vuelve tan embustero que si allá cargaba cajas dice aquí que era cajero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasado. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, qué atrocidad, y dicen que allá se vive, que allá se vive como un pacha. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice, la rechazo, no me agrada ni la deploro. A Nueva York, a Nueva York, allá no voy, porque no hay vino, con derrón y amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice, la rechazo, no me agrada y la deploro. Nueva York quiere hacer ese millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pasá. Todo el que va a Nueva York quiere hacer ese millonario, millonario y allá se le vuelve polvo ese sueño estrafalario. El norte es una quimera, qué atrocidad, qué atrocidad, y dicen que allá se vive, que allá se vive. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice, que la rechazo, no me agrada, y la deploro. A Nueva York, ay, Nueva York, allá no voy, porque no hay vino, no hay error ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice, que la rechazo, no me agrada, y la deploro. Amables oyentes, ya estamos en el estudio y ¡Ay, aquí huele delicioso! A vainilla y canela, así como algo dulce. Glency, ¿dónde andas, Glency? Aquí estoy. Adivina lo que traje. Prueba, prueba. A ver, a ver. ¡Qué rico y qué crujiente! Esto es una chuchería deliciosa. Son croquetas de arroz y se preparan con los sobrantes. ¡Qué sabroso! Bueno, amiga, danos esta receta, pero ya. Amigos oyentes, si les ha quedado arroz del día anterior, no se preocupen, ya tienen la merienda de los niños. Humedezcan el arroz y desgránenlo. Si hay algún aliño salado, no importa. Eso realza el sabor. Agreguen un poquito de agua o leche, azúcar al gusto, vainilla, canela o clavos de especias, harina de trigo hasta formar una pasta suave. Si lo desea, puede agregarle un huevo.